Hoy es jueves 28 de noviembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Garasi? El pleno de ayer aprobó varias mociones. Así es, en un pleno largo, como nos tienen acostumbrados nuestros políticos, se aprobaron 5 mociones, una contra las cuchillas instaladas en la valla de Melilla, otra sobre las coacciones a mujeres que ejercen su derecho a abortar en una clínica de Iruñería, una más presentada por el PSN relativa al anteproyecto de ley de reforma del sistema eléctrico y 2 más de urgencia, presentadas con carácter de urgencia, una sobre el derecho a la vivienda y por último una sobre el artículo publicado por el diario La Razón que desprestigia el modelo D y la escuela pública haciendo una referencia explícita al centro Mendial de A2. También fue aprobado un convenio con Nasubinsa. Viajan a los campamentos saharauis para mostrar su solidaridad. Así es, hoy sale el primer grupo de berriozartarras que viajan a Argelia durante 7 días para tener un encuentro con familias saharauis. Un segundo grupo partirá el próximo sábado. Varias familias de Berriozar llevan varios años colaborando con el programa de acogida Vacaciones en Paz y mostrando su solidaridad con el pueblo saharaui. El martes tuvimos la ocasión de hablar con 2 personas que formaban esta expedición. Y medalla de plata al mérito deportivo. Así es, el berriozartarra Javier Andueza recibirá el próximo lunes la medalla de plata al mérito deportivo concedida por el gobierno de Nafarroa. Como sabemos, ya que ha estado en varias ocasiones en los estudios de Berriozar y Ratia, es un montañero con una afición incondicional a este deporte y que además es promotor del grupo Amigos de la Montaña de Berriozar. Nuestras más sinceras felicitaciones para Javier Andueza. Y hoy elecciones parciales para el Consejo Escolar de Mendialdea 2. Hoy, día 28, se celebran las elecciones al Consejo Escolar en las que se elegirán a 2 representantes de las familias. Las elecciones se desarrollarán en la sala polivalente del Kulturgune de Berriozar. Y cambiando de tercio, becas para el aprendizaje de euskara. Sí, recordar que las personas empadronadas en Berriozar o los autónomos o microempresas con sede social en nuestro pueblo pueden solicitar hasta el viernes de esta semana dichas becas. Las solicitudes se deberán presentar en la oficina de atención ciudadana de 8 de la mañana a 2 del mediodía y esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Bueno, xa hai momento este de hablar de la predicción meteorológica, hoy frío, ¿y qué más que tenemos por ahí? Pues frío y poco más, porque vamos a tener un cielo despejado, lo cual va a provocar pues que haga más frío todavía. La predicción nos dice que habrá brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos, vientos flojos variables, fijándose componente este por la tarde, con intervalos moderados, temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso y máximas en ligero ascenso. Hoy también, heladas débiles localmente moderadas. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.